Hoy vamos a continuar con la serie que estamos viendo. Estamos viendo el cristiano y hemos visto muchos temas y muy diversos, ¿verdad? Acerca de la vida, acerca del caminar cotidiano del cristiano en este mundo, porque vosotros no sois de este mundo, así dice la escritura, pero están en el mundo. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta serie, mis hermanos, trata de todas estas cosas, de cómo nosotros vamos a caminar en medio del mundo, ¿verdad? Guardándonos. En el primer mensaje les hablé del mundo, ¿verdad? De cómo nosotros vamos a estar, sí, en medio del mundo, vamos a participar de muchas cosas, nos van a invitar a lugares, nos van a invitar a reuniones, podemos convivir, ¿por qué no? Pero no hacer el yugo desigual, como les dije. Si él está haciendo eso, continua y constantemente, tú no vas a caer en las mismas prácticas de los demás. Por eso dice la oración de nuestro Señor Jesucristo: Padre, no te ruego que los quites del mundo. O sea, van a estar en el mundo porque son luz para el mundo. Lo que te ruego, Padre, es que los guardes del mal. Como dice la oración del Padre nuestro: Señor, líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. Porque tienen tentaciones ustedes. Así como hemos traído la herencia de Adán, este cuerpo adámico terrenal, traeremos también la imagen del celestial, dice 1 Corintios 15. Así como estamos batallando, es una lucha. La diferencia entre los cristianos y los de allá es que nosotros confesamos nuestro pecado, como dice la escritura: reconoce tus pecados, tus maldades. O sea, no es que nosotros seamos los supersantos. No lo somos. Batallamos con la carne, con el pecado y con todo igual que los demás. Pero la diferencia es que nosotros nos acercamos al que puede librarnos de todo esto. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Exclamó Pablo, ¿no? ¿Quién? Dios nada más. Entonces sí, tenemos un cuerpo de muerte y vemos una ley en nuestros miembros que nos llama y nos conduce a pecar. Esa ley que está en nuestros miembros. ¿Quién nos librará? Nosotros. La diferencia que tenemos con los demás es que nos acercamos al que nos puede librar de esto. Y ponemos y depositamos nuestra confianza en Él. Nada más. Es la gran diferencia. Y en esta serie vemos todo este tipo de mensajes de cómo es nuestra conducta cristiana en medio del mundo, ¿verdad? De qué nos debemos guardar, de qué nos debemos limitar. No caer en los extremos legalistas, pero tampoco en el extremo del libertinaje. Los dos son dañinos. Los dos son muy dañinos a la iglesia, los legalistas y los libertinos. Debemos de quedar en un justo medio, como dice el Señor Jesucristo, como dijo Pablo, ¿verdad? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Solo que no uséis esta libertad para ocasión a la carne. Todo les es lícito, pero no todo les conviene. Todo les es lícito, pero no todo edifica. ¿Es lícito ver telenovelas? Sí. ¿Edifica? No. ¿Es lícito escuchar música del mundo? Pues sí, podemos. ¿Edifica? Pues no me construye nada. O sea, no me la voy a pasar toda la vida ahí. Pero entonces voy a edificarme también. O sea, todo nos es lícito, pero no nos dejaremos dominar por nada. Y vamos a estar firmes en esta verdad, mis hermanos. Así que esta serie trata de todos estos temas. Y hoy vamos a ver la integridad. La semana pasada vimos el trabajo y les prometí esta semana hablar de la integridad, que va un tanto o cuanto en relación, pero también la integridad es en todos los aspectos de la vida del cristiano, ¿verdad? Entonces vamos con el mensaje número 23 de la serie El Cristiano y hoy vamos a ver la integridad. Salmo 15, versículo 1 y 2. Dice así, está preguntando David: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ahí está la respuesta. El primer versículo es pregunta, el segundo versículo es respuesta. La pregunta es: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice la respuesta: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has concedido estar nuevamente reunidos en este lugar. Y gracias porque nos has guardado en la semana con bien, Señor. Gracias porque tu mano nos sostiene hasta el día de hoy, Señor, hasta este segundo. Gracias, Señor, te pido que abras las mentes, los corazones, el espíritu, que le des entendimiento y revelación a mis hermanos de tu palabra. Consuelo, exhorto, aliento, Señor. Te pido que uses mis labios para poder enseñar como es debido, como conviene, Señor, para que haya edificación, haya fruto en los corazones, en las vidas y en el espíritu de mis hermanos. Crecer siempre a la estatura del varón perfecto, mi Señor. Siempre un escalón más. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Íntegro es completo, que no carece de ninguna de sus partes. Dicho de una persona recta, proba, intachable. Esto es íntegro, ¿verdad? Completo, que no carece de ninguna de sus partes. ¿Sí van comprendiendo el concepto? Dicho de una persona recta, proba, intachable. Hay muchas personas en la sociedad que son intachables. Moralmente las ves y dices, este cuate es... No dice una sola mala palabra. No fuma, no es borracho. No trata mal a sus vecinos. Tiene a sus hijos bien. Es muy respetuoso. Su esposa la trata muy bien. En su trabajo es bien cumplido. ¿Ah? Asiste cada 8 días a misa sin fallar. Oh, este cuate es... Mis respetos. Este va con todo y tenis al cielo. Vemos gente así en la sociedad, ¿sí o no? Y decimos, ah, caray, ¿y yo como cristiano? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿No? Yo siendo cristiano, conociendo la verdad, me comparo con aquel en cuestión moral. Y yo tengo fallas, Señor. Tengo muchas fallas, Señor. ¿Verdad? Y nosotros podemos decir que esa persona es una persona íntegra. Pero al final de este mensaje les voy a decir quién es una persona íntegra. Hasta ahí le dejo. Ahorita le continuamos con eso. De una sola pieza, que no está dividido, que no actúa en un lugar de una determinada manera y en otro lugar se pone un disfraz y se caracteriza de otra manera y va a otro lugar y habla y se comporta de otra manera. No, una persona íntegra, completa, es la que es igual siempre. Habla de la misma manera siempre. Yo le comentaba a mis hermanos que si yo hablo de esta manera con ellos siempre en la manera secular, debo de ser así aquí predicándoles a ustedes, tener un lenguaje sencillo, simple y dirigirme a ustedes como soy. No ponerme caretas ni ponerme mi disfraz de pastor, porque yo sé que se usa, ¿verdad? De, ay, ahora es el pastor, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor, mis hermanos. No, soy como soy y así soy. Así me hizo el Señor. Tampoco ser irrespetuoso, tengo que tener un respeto por las cosas del Señor. Pero esta es mi manera de ser, mi manera de hablar, mi manera de comportarme, mis hermanos. Trato yo al Señor. No me dejes ser hipócrita, dando una cara aquí, dando otra cara afuera. Manténme de una línea, Señor. Manténme tú, Señor. Porque los hombres somos facilitos para caer. Entonces, que no está dividido, que no actúa de una manera en un lugar y que no actúa de otra manera en otro lugar. ¿Verdad? El Salmo sigue diciendo en el versículo 3, ahí donde estamos, el que no calumnia con su lengua, el que no calumnia con su lengua, ¿saben lo que es una calumnia? Es decir, una falsedad en contra de una persona. Es diferente calumnia a chisme, es diferente. Y aquí más adelantito también habla de los chismes. O sea, yo puedo inventar algo acerca de alguien y de afirmarlo sin ser verdad. Eso es una calumnia. Eso es una calumnia. Estoy calumniando. Y eso también es un delito terrenal, ¿verdad? Se llama difamar, difamación. Eso es un delito, la difamación. Y es esto, calumniar, ¿verdad? Calumnia. Dice entonces, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, y el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Esta es una persona íntegra, justa, mis hermanos, ¿verdad? Ni hace mal a su prójimo. Y esto tiene que ver con los mandamientos de nuestro Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se resume en estos dos. Amarás a Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. El amor es lo que predomina. Y esto lo vemos en 1 Corintios 13, ¿verdad? También cuando dice Pablo, si yo hablase lenguas, aún lenguas angelicales, y entendiese todos los misterios y la ciencia y todo, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. ¿De qué me vale tener muchos dones y hablar lenguas y hacer milagros y cosas así? Y no tengo amor, nada soy, dice Pablo, ¿verdad? Ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. O sea, esto de que ante cuyos ojos el vil es menospreciado, hay gente que hace cosas viles. ¿No vieron apenas un video? No sé si se lo llegaron a ver, de unas niñitas que estaban pisoteando un perro y así lo y daban así como vueltas. Estaban haciendo como un rito, no sé qué sería. Tenían al perrito en un cuarto y el perrito chille chille y se arrinconaba. Se arrinconaba el perrito ahí llorando, muy, muy triste. Y lo arrimaban, lo jalaban con el pie y lo ponían al centro y todas dándole vueltas así al perrito y pisándolo. Hasta que lo mataron y ya después estaban subidas así en él. Horrible, indignante, una vileza, ¿verdad? Y aquí dice esta parte, bueno, vamos a ver muchas cosas en el mundo así. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Si te indignas con eso y menosprecias eso, entonces eres íntegro y eres justo. ¿Ah? Es a lo que se refiere. También dice, pero honra a los que temen a Jehová. Honra, te das cuenta de los siervos de Dios y les das su lugar. Los respetas porque temen a Dios. Al hermano que respeta a Dios, al hermano que teme a Dios, lo respetas, lo honras, le das su lugar. O sea, eres justo, aplicas justicia, mi hermano. Dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Yo lo entiendo así, que a veces vas a defender cosas, y sobre todo la verdad, aunque pueda acarrearte daño, ¿verdad? O sea, vas a defender cosas aunque puedan ser perjudiciales para ti. Por ejemplo, tantos misioneros, los apóstoles que defendieron la verdad del Señor Jesucristo, el Evangelio, y la defendían a rajatabla, no importándole su vida. Los mataron a todos, excepto Juan. Pero a todos los mataron, ¿verdad? A estos entonces eran de este tipo de integridad. El que aún jurando en daño suyo, o sea, el que aún defendiendo algo, el que aún intercede, aunque le vaya a ir mal, pero está a favor de la justicia y la integridad, no por eso cambia. Yo sé que me va a ir mal, si voy y evangelizo allá me van a dar a lo mejor me linchan, o a lo mejor me apedrean, o a lo mejor me avientan los perros, por lo menos me mientan la jefa, por lo menos. Yo sé que eso me va a suceder allá, pues ni aún así cambio, voy. Eso es parte de la integridad, ¿verdad? En el 5 dice, quien su dinero no da a usura, prestas con intereses. Y hay gente que sí presta con intereses, ¿no? Y hasta pues ya se conocen como prestamistas. Oye, ve, ya te presta con el 3, con el 5, con el 10, pues todo depende. Quien su dinero no da a usura, ni contra el inocente admite cohecho. O sea, no te sobornan para que declares en contra del inocente. No admites soborno. Oye, tú declara que sí es culpable. Mira, toma, ahí te va una lana. Bueno, en México casi no se conoce de esos asuntos. Estamos casi limpios. Yo me imagino casi como Escocia o Suiza, algunos de esos países. En México no se conoce, pero se dan casos, ¿verdad? Ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y este es un dibujo, un bosquejo de una persona de integridad. Pero me gustaría, mis hermanos, que recurramos un poquito a la ley, porque trae muchos muy buenos principios que debemos atender. Recuerden que no estamos sujetos a la ley del Sinaí, a la ley de Moisés. ¿Estamos sujetos a cuál ley? A la ley de Cristo. Y la ley de Cristo se resume en amor. ¿Ah? En esto se resume la ley y los profetas, dijo el Señor Jesucristo, en el amor. Así que vamos a Levítico 19:1, por favor. Dice así, 19 versículo 1, vamos a leer porciones de este capítulo, dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. También dice la Escritura: Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Ustedes son santos? ¿En qué aspecto? Recuerden contestar así. ¿En qué aspecto? ¿Ustedes son santos? En el aspecto de posición. Posición. Posición delante de Dios. Completamente santos, porque el Señor Jesucristo nos santificó. Ahora, ¿ustedes son santos en el aspecto de relación? Ahí la llevamos. Ahí está trabajando el Señor con nosotros, ¿verdad? Así debemos de confiar en Él y de estar establecidos, recurrir a Él para esto. Pero fíjense cómo dice: sed santo, nos invita a ser santos en relación. En relación, o sea, a ser no pecadores, en pocas palabras. Sed santos porque, viene un porqué. O sea, no deja nada más así al pues échenle ganas, porque yo soy santo. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, recordemos que la santidad de Dios es un atributo comunicable. Dios nos va santificando porque Él es santo. Y como dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Son textos, mis hermanos, que en ocasiones pasamos por alto. Digo, para aquellas personas que quieren ser santos por cuenta propia. Dígame, hermana, ¿cómo dice? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él, mis hermanos. Por eso dice esta escritura: sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Porque santo soy yo. Por eso vamos a ser santos, mis hermanos. Esto es para que ustedes no recurran a sus fuerzas, porque no lo vamos a lograr. ¿Ah? Sigue diciendo en el versículo 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Y esto de temerá no es un temor de miedo, ¿verdad? Es una reverencia, es un respeto. Cada uno temerá a su padre y a su madre, como dice el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que te vaya, seas de larga vida y te vaya bien y todas estas cosas, ¿verdad? Mis días de reposo guardaréis, y esto lo aplicamos ya en el Nuevo Testamento. Días de reposo guardaréis, es como lo vimos la semana pasada. 6 días trabajarás y un día le dedicarás al Señor, por lo menos un día. Y ese día lo hemos establecido nosotros aquí, el domingo, por la tradición apostólica, por la patrística, los padres de la iglesia, por la reforma, por todo, se guarda el domingo. Sí, 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero le dedicarás un día al Señor. Es un deber cristiano, ¿verdad? Y aquí se repite. Pero bueno, aquí lo vemos en función o en cuestión, una aplicación de la ley, pero nosotros ya aplicándolo al nuevo pacto, sabemos que es el domingo. No vamos a hacer Shabbat, ni vamos a hacer el matar el cordero, ni el pan sin levadura, ni todas estas cosas. Claro que no, ¿verdad? Pero guardamos el día del Señor. En el 4 dice: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, nuestro Dios. Y esto de ídolos, mis hermanos, recordemos que hay demasiados ídolos a los que fácilmente nos podemos enganchar para venerarles y adorarles. Y a veces nosotros conocemos ídolos como si fuera una imagen cualquiera, una estatua, lo que sea. No, realmente un ídolo es algo que llevas en tu corazón. Puede ser un equipo de fútbol. ¿Cuántos le van a la América? ¿Ah? ¿Lo tienes como ídolo? Entonces ese es tu ídolo. O por ejemplo, hay personas que idolatran a Messi o a algún futbolista de esos famosos. Eso es un ídolo, mis hermanos. O a tu hijo. O a tu hijo. O te haces un Dios a tu manera. Mi Dios no es tan malo. Mi Dios no puede castigar a nadie. Mi Dios va a perdonar a todos. Mi Dios, a tu Dios. Ya te hiciste un ídolo. ¿Cuál es la manera de que no te hagas un ídolo? Que aceptes al Dios de la Biblia tal y como lo dice. Mi Dios es así, aquí dice que es así. Entonces, de esta única manera, dejas de hacerte ídolos, ¿verdad? No poniendo en gran estima, en mayor estima, todas estas cosas. Ok, seguimos rápidamente. No os volverás a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Quiere decir que no te hagas imágenes, porque ninguna cosa visteis en la zarza cuando me mostré a ti. Así que por eso no os corrompáis y hagáis para vosotros imagen alguna, ¿eh? Representación alguna, ni de hombre ni de mujer. ¿Quieren verlo? Para no hablar tanto así al aire, ¿verdad? Sino que haya evidencias. Dice así. Deuteronomio 4.15 dice: guardad pues mucho vuestras almas. Fíjense, guarden mucho sus almas. Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló a vosotros en medio del fuego. Esto fue cuando se le apareció, ¿eh?, a Moisés en medio de la zarza. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Fíjense, figura, estatua, de, ni de mujer ni de hombre. Para que no os corrompáis y hagáis estas estatuas, ¿no? Ni figura de animal en el 17, animal alguno en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de ningún pez, alguno que haya en agua debajo de la tierra, nada, nada de esas cosas. Así que, esto es parte también de la integridad, mis hermanos. No podemos tener ni ídolos ni hacernos este tipo de cosas en que confiemos. Un tío me decía: bueno, ¿ustedes qué? ¿Delante de quién se postran? ¿Ah? ¿Delante del pescadito? No es delante del pescadito. Nosotros nos postramos delante de Dios en espíritu, porque Dios es espíritu. Así dice Juan 4. Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí mismo en Levítico 19:11 dice: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y mucha gente es muy dada, te lo juro, por esta. ¿Sí o no? No, en serio, en verdad, te lo juro por esta. Son muy dados a jurar el nombre de Dios, utilizar el nombre de Dios así, en vano. Y dice, Dios no dará por inocente al que use su nombre en vano. ¿Para qué usas? ¿No han visto a los estadounidenses que dicen, oh Jesus, para todo? Oh Jesus. ¿Para todo? Están invocando el nombre santo en vano. Para todo mencionan el nombre de Jesucristo. Así que hay que tener cuidado con eso. Es importante. Es parte de la integridad. No oprimas a tu prójimo en el 13. No oprimas a tu prójimo. No le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Esto es para los que tienen jornaleros, tienen empleados, ¿eh? Los que tengan empleados. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Si ya cumplió con su trabajo y tienes para pagarle, págaselo de una vez. Decimos aquí, no le jinetes. No le jinetes el dinero, ¿eh? Dáselo, si lo tienes, por supuesto. En el 14 dice, no maldecirás al sordo. Imagínate maldecir al sordo. Me aprovecho porque no oye, entonces le suelto una maldición. Qué malo, ¿verdad? No maldecirás al sordo. Y delante del ciego no pondrás tropiezo. Ah, le voy a poner ahí. Le voy a hacer el del burrito para que se caiga. ¿Ah? Sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Así que no veas la condición de nadie. Si es pobre, si es rico, tú juzga con justicia parejito. Es que este es pobre, pues hay que... No se puede defender, pues hay que darle más. O pobrecito, hay que ayudarle. No, pues si cometió una injusticia, una infracción, pues hay que juzgar parejo, ¿ah? Y al rico, pues pues es rico, puede salir y paga, tú échale, no importa. Y esto también, por ejemplo, en aspectos, un día platicando también con Abner acerca de los costos del evento, del servicio que presta, como lo contrata gente rica, de mucho dinero, un día meditando, pensábamos que se le podría cobrar más, pues es gente pudiente, ¿verdad? Pero parte de la integridad es dar el mismo precio, sea pudiente o no pudiente. Este es mi precio, este es mi producto, esto es mi calidad, este es mi trabajo, Si tú tienes para pagarlo, pues bien, ¿no? Qué bueno. A lo mejor te puedo hacer un descuento ya viendo las condiciones. Es un simple ejemplo, mis hermanos. Pero a veces nosotros, como vemos, ahora sí que según el sapo es la pedrada. Ah, este es un zapote, pues agarra una piedrota y órale. No, ¿ah? No. Estos son mis precios. Yo sé que a lo mejor pues eres dueño de empresas y lo que sea, pero estos son mis precios, este es mi trabajo, esta es mi calidad. Ahí está. No tengo por qué, si tienes mucho dinero, darte más caro, ¿ah? Pero sí tengo por qué, en ocasiones, si no tienen dinero, pues ya. O sea, sabes que sí te voy a dar un descuento. Pero a veces somos así, ¿sí o no? Lo pensamos, ah, este tiene más dinero, se me hace que sí me paga más. Y órale, le cobro más. No. Mantengamos nuestros precios siempre completos, de una sola pieza. Así fue el concepto, ¿verdad? De integridad. Siempre siendo el mismo, para quien sea. Y esto es parte de... O sea, no serás no complacerás al rico, ¿ah? No favorezcas al pobre. Pues simplemente juzga con justicia. Sé justo también. ¿Amén? ¿Entendido esto? Ok. No andarás chismeando entre tu pueblo. No andarás chismeando, y chismear es pasar cosas que no te incumben. Pasar informaciones. Pues a mí qué, ¿ah? Yo qué. A mí que me vienes a enterar. No andarás chismeando entre tu pueblo, porque es diferente a la calumnia. Calumnia es decir... Inventar algo que no sea verdad, y voy y yo lo ando anunciando. Fíjate que esta persona, esta es esto y esto y esto. Y chisme es que te enteras de algo y vas con aquel y con, fíjate que este, y aunque sea verdad, ¿verdad? Eso no es calumnia, es verdad, pero lo andas comunicando. No hay que ser comunicativos, mis hermanos, ¿no? Entre tu pueblo. Sí, le echan de su cosecha y le echan su énfasis y toda la cosa. Ok. No atentarás contra la vida de tu prójimo. No matarás. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Esto es clave, mis hermanos. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Verdad? Razonarás, te pondrás de acuerdo. Como cuando dice, si vas a presentar, si llegas al templo y vas a presentar tu ofrenda a Dios, ponte de acuerdo con tu hermano. Si tienes alguna querella, algún problema, lo que sea, platica con él. Y entonces dice, deja tu ofrenda ahí, ve, ponte de acuerdo con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Va? Es lo recomendable, mis hermanos, no estar acumulando cosas, rencores en el corazón. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, porque ahí es donde se guarda. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No te vengarás. Lo podemos aplicar en muchas cosas, mis hermanos. Por ejemplo, vemos que si alguien nos hace daño, por ejemplo, en este caso el gobierno, porque hace mucho daño, ¿eh? A los pobres y toda la cosa. Y hay gente que se manifiesta y golpea a los policías y avienta piedras y hace destrozos y estas cosas. Nosotros no estamos llamados a eso, mis hermanos. Y esto lo digo porque pues, nos hicieron la invitación de ir a un evento. Pero vamos a dejar las cosas en las manos de Dios, porque es lo primero. Que sí podemos manifestarnos y decir, no estamos de acuerdo porque no nos gozamos con las injusticias, así dice la Escritura. Claro que sí es bueno denunciar las cosas que están pasando injustamente, pero ahí a nosotros querer tomar por nuestras manos la venganza, ¿verdad? Y aplicarla por nuestra justicia con nuestras manos, entonces ya estamos procediendo al contrario. Y esto es carencia de integridad. Además dice la Escritura claramente, primero, lo primero. ¿Verdad? Él es el que quita y pone reyes. Vamos con él primero. Primero con él. Voy a hablar del gobierno, yo creo también. O el cristiano y las autoridades. No andarás chismeando, no atentarás contra la vida de tu prójimo, no aborrecerás a tu hermano de corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es parte del amor, mis hermanos. Si lo vemos en 1 Corintios 13, dice que el amor todo lo sufre. ¿Y el amor todo qué? Lo soporta. Vamos hasta el versículo 19, 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. Y me estoy saltando un poquito, no por descontextualizar, mis hermanos, sino porque mete algunos preceptos ceremoniales a los judíos que no tienen que ver con nosotros. Algunos preceptos ceremoniales a los judíos, ¿no? Entonces, por eso me estoy saltando, pero esto sí lo podemos aplicar a nuestras vidas. 19:31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, que le leo las cartas, le leo la mano, le leo el café, llama a la línea del esotérica, Walter Mercado, a 200 pesos el minuto. Y allá andan llamando. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultes. No los consultes. No juegues a la lotería. No confíes en dioses. El jugar la lotería, mis hermanos, estás confiando en la diosa Fortuna. ¿Lo sabías? Si tú compras tu boletito de lotería, ¿en quién confías? Ay, Dios, mira. Que me la saque, Señor, que me la saque para tu gloria. Te voy a dar tu diezmo. Es más, te voy a dar el 20%, Señor. Es más, michas, Señor, michas. Le pego al gordo y... No. Estás confiando en una diosa que se llama Fortuna. Ay, que tenga suerte, que tenga suerte. Sí, así se llama. Investíguenlo, la diosa Fortuna. Ok. No confíes en esas cosas, mis hermanos. Confía en Dios. Cada uno esté contento con lo que Dios le da, ¿no? He aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Por todo y en todo estoy enseñado. Por todo y en todo estoy enseñado. Sea para vivir en escasez o para vivir en abundancia. Delante de las canas te levantarás. Y esto es algo que se ha perdido actualmente, mis hermanos. Y es parte de la integridad. Delante de las canas te levantarás. Y no quiere decir que pasa un viejito y te levantas, ¿verdad? Pasa otro viejito y te levantas. Bueno, si está canoso, si no está canoso, pues no te levantas. Si se pintó el pelo, pues no te levantas, ¿no? Dice, respeta a tus mayores. Y esto es algo que no, que hemos perdido, mis hermanos, tristemente. Ahora la gente ya dice, un niño de 5 o 6 años dice, ¿cómo estás tú? Que no sé qué. A cualquiera, canoso. A mí me han dicho niñitos, oye tú, que no sé qué. Digo, oye, ve mis canitas, son poquitas, pero tengo. Debemos enseñar a nuestros hijos, por lo menos los cristianos, sí, a respetar a sus mayores. No lo tutees. El ruco no, nada de esas cosas. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes, Señor. Dios le bendiga, Señor. No, eso no, por eso no. Muy bien, eso no. ¿Verdad? Yo me acuerdo, todavía a mí me educaron con eso. De mucho respeto a las personas mayores. Me educaron con eso. Y yo aún veo gente así mayor. No le digo, ¿qué onda tú? No, usted. ¿Cómo está usted? Me levanto delante de las canas. No me importa si es rico, pobre o lo que sea. Es mayor que yo y lo respeto. Y a esto se refiere, mis hermanos. Inculquen eso a sus familias. Ténganlo ustedes también presente. Respeto a los mayores, ¿verdad? Ok. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, ¿verdad? Le darás su lugar. Y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. De ahí pasamos al 35. No hagas injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Y esto se refiere también al comercio, a la relación, ¿verdad? ¿Vas a vender un kilo de frijol? ¿Un kilo de 900 gramos? ¿O un litro de 900 mililitros, como lo hacen muchos en las gasolineras? Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Eso es lo que debemos aplicar. Si vas a vender algo, que sea íntegro, bien, como es. ¿Verdad? Bueno, en México, les repito, casi no pasa, pero sucede. Rara vez. Un día llevé el garrafón así, y pedí un litro de gasolina y si se veía así menos. Yo no, ya no regreso aquí. ¿En serio? Yo pensé que era así como un mito urbano. Pensé que era un mito urbano de que te daban menos de gasolina. No, es verdad. Es más, hay denuncias, ¿verdad? Ante la Profeco, sí. Hijo. Eso ya es un robo. A ojos vistos, dice Miguel. Un robo a ojos vistos. Guardad pues, dice el 37, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo Jehová. Ok, bueno, esto vemos en los principios. Así dice la Escritura, mis hermanos, debemos de absorber muchos principios, valores, morales, éticos de la Escritura del Antiguo Testamento. Para eso nos sirve, no para someternos a la ley de Moisés, pero sí para aprender muchas cosas de mucha bendición y de mucha de cómo podemos conducirnos, mis hermanos. Estamos en aprendizaje, yo lo sé. Tenemos muchas carencias, como dice el canto, Señor, estoy aquí, necesitado más de ti, reconozco que hay muchas cosas dentro de mí desagradables a ti, Señor. Necesito un cambio. Hazlo tú, mi Señor. ¿Ah? Por eso venimos aquí, mis hermanos. Porque si fuéramos perfectos, pues ¿para qué venimos ya? Para eso venimos a estos lugares a aprender, a crecer, a conocer de la palabra de Dios. ¿Qué tiene Dios preparado para nosotros? ¿Qué nos va a enseñar? Ahora, Señor, dame la capacidad y ordena. Pero pídelo, hermano, por lo menos pídelo. Por lo menos, ¿no? Para empezar. Señor, échale conmigo. Y lo va a hacer. La alabanza en los íntegros es hermosa. Salmo 33:1 dice así: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Así que si tú eres íntegro, es una alabanza hermosa la que le das al Señor, a causa de tu integridad. Y el Señor la recibe con mucho agrado. La integridad también es una herencia de bendición para nuestros hijos. Proverbios 27. Ya voy terminando, ¿eh? Proverbios 27 dice: camina en su integridad el justo. O sea, camina como una persona, vive, se comporta como una persona íntegra, el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Gracias a tu integridad, a tu comportamiento, a tu testimonio, a tu vida, vas a dejar una buena herencia para tu hijo. Van a respetar a tu hijo a causa de tu comportamiento, del testimonio que tú diste en tu vida. Van a respetar a tu hijo. Yo me acuerdo que en un tiempo muchos me decían: ¿a poco tú eres hijo de Serafín? Sí. Oye, qué bien, tu papá y que no sé qué. Cuando todavía tenía sus virtudes. Yo decía: oye, pues qué suave se siente, que te hablen bien de tu papá. ¿No les han hablado bien de sus papás? Oye, qué bien tu papá, tu mamá, mira, oye, qué felicidades. Y una excelente persona, ¿a poco no? Y uno se siente bien. Esa es una herencia para nosotros, mis hermanos. Una herencia para nosotros. De que a causa de la integridad de tus padres, te hereden esa bendición a ti. Herédasela a tu hijo. Heredémosla a nuestros hijos. Así como David heredó bendición a Salomón a causa de su integridad, ¿verdad? Sí, podemos ver a David, decimos, este cuate falló, mató, se adulteró, le quitó la mujer a otro, o sea, lo mató para quitarle la mujer, pero antes ya estaba embarazada. ¿Conocen la historia? Bueno, para los que no la conozcan así rápidamente. David estaba, y eso es parte de una predicación que luego les voy a dar, se llama la ociosidad. Cuando no tienes nada que hacer, porque la ociosidad es la madre de ¿qué? De todos los vicios. Entonces andaba David de ocioso ahí paseándose por no ir a la guerra. Se quedó jugando PlayStation. Sí, no tenía nada que hacer David. Estaba en su balcón y de repente vio así a lo lejos una doncella que se estaba bañando. Y dijo: ay, yo quiero con esa. Y mandó traerla al palacio y pasó lo que pasó y la embarazó, ¿verdad? Después le dijeron que su esposo era Urías Heteo, uno de los más aguerridos. Estaba dentro de sus 30 valientes. Urías Heteo, de entre sus 30 valientes, o sea, de los más chichos. Y era fiel a su rey. Entonces lo mandó llamar y lo emborrachó. ¿Para qué lo emborrachó? Para que se acostara con su mujer y se hiciera pasar porque Urías la había embarazado. Era íntegro Urías, que no aceptó dormir con su mujer. Dice: ¿cómo voy a dormir yo en mi casa, bien a gustito, mientras todos están allá en batalla, en la guerra? No lo voy a hacer. Y no lo hizo. Y David dijo: híjole, ¿cómo le hago para que este se meta con su mujer? Bueno, el chiste es que no pudo conseguirlo. Escribió un recado y dijo: ponme a Urías en lo más recio, al frente de la batalla. Y enrolló su recado, no sé cómo le ha hecho, lo dobló, puso un moñito, como sea, y se lo dio a Urías en sus manos. Entrégale este mensaje a Joab. Se lo dio a Urías. a Urías para que se lo entregara a Joab. Y llega Urías con su mensaje. No lo abrió. Íntegro Urías. Va con su mensaje, le dice, bueno, ya me voy, nos vemos, mi señor. Le lleva el mensaje a Joab, el general, y lo abre y dice, ah, caray, que te maté. Bueno, no se lo dijo, lo pensó. Que te mande a lo más recio. ¿Sabes qué? Vas a la batalla, a lo más recio, que no sé qué. Y mataron a Urías, porque lo pusieron hasta el frente. Sí, pues él como íntegro fue y llegó al frente de batalla y lo mataron. Y ya una vez muerto Urías, dijo David, pues ya está libre la paloma, pues órale. Y sí, se la llevó al palacio. De repente que llega un profeta de Dios y le dice, ¿sabes qué? Has pecado contra Dios. Bueno, le puso un ejemplo ahí, una ilustración, ¿verdad? De una persona, de un pobre, que tenía nada más una ovejita. A ver tú, rey, mira, había un pobre que tenía nada más una ovejita, y de repente el rico, que tenía un montón de ovejas y ganados y lo que sea, le quitó la ovejita al pobre y la mató para darles de comer a no sé quién. ¿Qué piensas? Dice, viva Jehová, que el tal quién sabe qué, y no es un... Muera. El hombre que tal hizo, que le quitó el rico, que le quitó la ovejita, dice, pues ese eres tú. Le dijo Natán a David, pues ese eres tú que le quitaste a su esposa. Y luego todavía lo mataste, que no sé, y se dio cuenta de su pecado. He pecado contra ti, Señor, que no sé qué. ¿Ah? Entonces, el fruto del hijo de esa relación, se murió. ¿Ah? Eso fue parte del castigo de David. Y luego dice, por cuanto pecaste contra Dios, la espada no se apartará de tu casa. Se le murieron hijos, le violaron a otra hija y hubo una serie de cosas durante toda su vida. ¿Ah? Un hijo le violó a una hermana, media hermana, o sea, hija de otra esposa de David. Y luego mataron a Absalón y le fue mal a David. ¿Por qué? Por ese pecado. Y el asunto es este. Fíjense cómo dice, vamos a buscar esta escritura. Sí, Absalón le quería quitar el reino, o sea, le fue de la patada por haber cometido ese pecado. Pero fíjense cómo la salvación no se pierde. Te va a ir mal, sí, te pones, vas a pagar con azote. Y fue lo que le pasó a David. Reyes, primer libro de Reyes 9, 4. ¿Ya están? Dice así. Está hablando Dios a Salomón. Dice, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón. O sea, 9:4. Primero de Reyes, primer libro de Reyes, 9:4. Dice así. Y si tú, Salomón, anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón. ¿Cómo anduvo David? En integridad. Mira, perfecto. Sin ninguna falla, sin ninguna tacha, completo. No, es... Y en equidad haciendo las cosas. En equidad, ¿eh? En equidad. ¿Fue equitativo David con eso que le hizo a Urías? Y a... No, muy injusto. ¿Eh? Y en equidad, porque le quitó la ovejita, teniendo tantas ovejas. En equidad, haciendo todas las cosas que yo te mando y guardando mis estatutos. ¿Cómo andaba David? Andaba en integridad de corazón, andaba en equidad, haciendo las cosas que Dios le había mandado, guardando sus estatutos. Luego dice en el 5, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. ¿Quién está sobre el trono de Israel? Jesucristo. ¿Quién es Israel? Nosotros, el Israel espiritual. Bueno, pero aquí habla de la integridad de David. Y vemos este caso que sucedió con David. Y aún así declara Dios que fue íntegro. ¿Cómo está eso, Señor? Pues yo lo estoy viendo con mis ojos, leyendo, por supuesto. A David, lo que hizo, que te falló, que se metió con aquella, que adulteró, que mandó matar a su esposo y que todavía quiso engañar al... Bueno, tantas cosas. Y todavía dices que David era íntegro de corazón y que obedecía tus preceptos, tus mandamientos. ¡Ay, Señor! David era así porque así lo veía Dios. ¿A causa de qué? A causa de la justicia de Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres íntegro? ¿En qué aspecto? Correcto. ¿En qué aspecto? En ese aspecto eres íntegro delante de Dios. Y vamos a aplicar en el texto que iniciamos. ¿Recuerdan? Dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? El que anda en integridad y hace justicia. ¿Tú haces justicia? Por Cristo, mis hermanos. Aquí aplicamos por Cristo. Si bien Dios te manda que tengas un comportamiento recto, íntegro, santo, comprometido con Él, sí, Dios te manda esto, pero tú, por tus propias fuerzas, jamás podrás complacer a Dios. Tú eres íntegro porque Cristo fue íntegro y te pasa, te imputa su integridad. Por Jesucristo tú eres íntegro, por Jesucristo tú eres santo, por Jesucristo tú complaces al Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién? ¿Tú? No, Cristo. Cristo, Dios se complace en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice: nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres ir al Padre? ¿Cómo vas a ir al Padre? En integridad. ¿Cómo lograrás ser íntegro? En Cristo nada más. Ah, entonces ya soy íntegro en Cristo y ya puedo hacer lo que quiera, ¿no? Pues si piensas que puedes hacer lo que quieras, porque según ya estás en Cristo, entonces déjame decirte que puedes estar engañado. Ah, entonces, ¿pecaremos, pues, para que la gracia abunde? O sea, sí habían entendido los romanos, ¿no? O Pablo, pues, dice, por si las dudas, por si llegan a entender mal. Porque dice que Dios nos dio de su gracia, ¿verdad? Y que por gracia somos salvos gratis, sin ningún mérito tuyo. Por gracia, por Cristo, por lo que hizo Cristo, por los méritos de Cristo, somos aceptos a Dios, ¿verdad? Y dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Entonces dicen los romanos: ah, bueno, pues entonces vamos a pecar más para que haya más gracia. Y pecamos más y más gracia. ¡Oh, aleluya! Vamos a pecar más y más gracia. ¿No dice así? Romanos 6. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿le echaremos ganas al pecado? Pues si le echamos ganas al pecado, más gracia. Y más ganas, y más gracia. ¿Qué pues? ¿Haremos esto? Y lo dice en el versículo 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No, eso no se puede. La gracia no es una licencia para pecar. Ser íntegros por causa de Jesucristo no es una licencia para pecar. Es un motivo de humillación a Dios. Gracias a Cristo somos aceptos. Gracias a Cristo somos íntegros. Íntegros delante del Padre. Pero somos íntegros en el sentido de posición. Pero en el sentido de relación debemos ser íntegros. Es lo mismo que la santidad. Santos, llamados a ser santos. Así dice 1 Corintios 1, versículo 1. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Está santificado en Cristo Jesús. Santificado es apartado, separado, ¿eh? Está separado en Cristo. Ya estás en Cristo, pero ahí tienes que santificarte. Santo, llamado a ser santo. Íntegro, llamado a ser íntegro, ¿va? Mostrar calidad moral, ética cristiana, comportamiento cristiano. Ese es el exhorto, mis hermanos, ¿eh? Proverbios 10, 9, no lo busquen. Ya termino con estos dos. Dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y en otra porción dice: el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será avergonzado. Si no andas en integridad, va a llegar un día en que vas a ser avergonzado. Así que debemos cuidarnos en estas cosas. Igual con la santidad. Cuando hacemos cosas que no debemos hacer y nos mostramos delante de la gente, y la gente empieza, nos van a avergonzar. Ay, si tú, cristiano, mira, andas diciendo eso y mira lo que andas haciendo. Seremos avergonzados. El que anda en integridad camina confiado y dice: pues yo estoy tranquilo, en paz. Como Job decía: pues yo guardé mis ojos, yo fui justo con mis empleados, yo respeté a mi esposa. Entonces, y que me pese, Dios dice, que me pese con su balanza. Dice: yo hice esto, estoy seguro de mi integridad. Y Dios estaba seguro de la integridad de Job. ¿Y su esposa? ¿Aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu integridad? Sí, aún la retengo. Ni en la pobreza, ni en la enfermedad, ni en la miseria, ni en el... todas estas cosas que le acontecieron. Falló, o sea, se mantuvo íntegro. Así, mis hermanos. El que anda íntegro, camina en integridad, anda confiado. Sabe lo que es, sabe cómo está delante de Dios. Que me pese Dios con su balanza. Porque Él sí me puede decir fácilmente. Y si ando mal, Señor, pues corrígeme. Corrígeme, Señor, ¿eh? Pero si no andamos en integridad, seremos avergonzados también. Mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de labios y fatuo. Proverbios 19:1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de labios y fatuo, porque hay muchos engañadores que andan abusando de la gente, como ya lo vemos en la iglesia, tantos que predican el evangelio de la prosperidad y que pacta con Dios y que siembra y que échale para acá y que no sé qué. Uno anduvo pidiendo para su helicóptero que se le había descompuesto, denme para mi helicóptero y cosas así. Y siembra, ¿quieres un milagro de Dios? Pues éntrale con una lana. ¿Han visto el canal ese de enlace? Pues ahí salen todos esos, que las maratónicas y todas esas cosas son perversos de labios, utilizando la piedad como fuente de ganancia. Y que dice aquí, Proverbios 19:1, mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de labios y fatuo, necio, loco. Mejor, mis hermanos. Terminamos con esta cita, Colosenses 2, versículo 9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Y vosotros estáis íntegros en él. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Un consuelo, una fortaleza para nosotros, mis hermanos. Nosotros estamos completos en Cristo. ¿Recuerdan la definición de integridad? Completo, que no carece de ninguna de sus partes. ¿Yo estoy completo en qué? En Cristo. ¿Sin Cristo? Sin Cristo nada, con Cristo todo. Sin Cristo nada, con Cristo todo. Completos en Él. No carezco de ninguna de mis partes en Cristo. Completos en el Señor Jesucristo. Así que tú eres santo, mi hermano. Tú eres íntegro delante de Dios por Jesucristo. Pero tienes un llamado a ser santo, a ser íntegro, a ser de una pieza, a ser el mismo dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de tu casa, dentro y fuera de la escuela, a ser la misma persona. No hablar de una manera con unos, ahora voy allá con los cuates, y ahora sí, órale, que albures y échame un cigarro y a ver, vamos allá con las viejitas y que no sé qué. Es que íbamos a, bueno, les voy a platicar una anécdota. Sí, sí se las platico. Había un lugar ahí en la colonia donde hacían bailes. Era como un salón de baile. Pero asistían puras señoras ya como de 50, 60 años. ¿Verdad? Pues nosotros como de 20, 25. ¿Qué onda? Pues vamos con las viejitas. ¿Verdad? Y ahora le vamos a taconearle con las viejitas. Ahí vamos a bailar con las viejitas. Perdóname, ya le pedí, ya Dios ya me perdonó. Pero íbamos a bailar con las viejitas. Entonces, si yo voy con mis cuates y vamos con las viejitas, y échame un cigarrito y vamos a unos albures y que no sé qué, entonces ya no soy el mismo. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí me explico, ¿ah? ¿Eh? Íntegro, mi hermano. Aquí, acá, allá, donde sea. ¿Eh? Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Amén. ¿Algún aporte, duda, comentario, lo que tengan? Ya saben que aquí es participativo. ¿Nada? ¿Ninguno? ¿No se incomoden algunos? Lo digo por la hermana Juanita, la hermana Francia. Yo sé que a lo mejor no están acostumbrados a ver que los hermanos participan. ¿Eh? Que es como una prédica interactiva. Preguntan, opinan, participan, resuelven sus dudas al momento. Digo, porque yo sé que hay lugares que tienen... demasiada solemnidad, dice no aquí ni una palabra ni nada. Bueno, en la escritura vemos al Señor Jesucristo cómo llegaba la gente y lo interrumpía. Le decía, oye Señor, ¿por qué esto? Oye Señor, ¿por qué esto? Y el Señor Jesucristo siempre les contestaba a todos. ¿Ah? Una vez estaba hablando de cosas importantes, de la eternidad, de la salvación, y llegó uno y le dijo: Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. ¿No dijo así? ¿Y qué le dijo el Señor? No me interrumpas, que no ves que estoy hablando. Espérate. No, dijo: ah, mira, esto, esto. Y dio una enseñanza hermosa a causa de eso, que esa intervención. Así que, bueno, digo, a lo mejor no lo toman a mal, ¿verdad? Pero en caso de que no lo vean así muy ortodoxo o cosas así, pues lo hacemos más que nada por esto. A mí me gusta que aprendan. Siempre cuando se pregunta y se responde, se edifica y se aprende más. Y mi finalidad como maestro de la escritura es que ustedes aprendan. Esa es mi final, que ustedes aprendan y crezcan y conozcan, ¿verdad? Ok, vamos a despedirnos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita, hermosa, siempre, Señor. Poco o mucho, Señor, siempre nos das, siempre nos das. Bueno, nos das en abundancia, Señor, pero a veces no recibimos tanto como quisiéramos, Señor, a causa de nuestra, pues, en ocasiones, poca retención, mala cabeza o no poner atención, no sé, mi Señor, pero gracias, Señor, porque siempre tú dispones una mesa para nosotros. Te pido, Padre, que mis hermanos salgan edificados, consolados, alentados en su vida cristiana. Que estos mensajes sean de mucha edificación, tanto este como todos los que hemos dado, Padre, y que tú siempre, Señor, nos sigas bendiciendo con tu palabra. Vamos a salir de este lugar, Señor, llévanos y guárdanos con bien, que pongamos por obra tu palabra, sed hacedores de tu palabra, no solo oidores, Señor, pues no tendría caso, pero tú mismo harás en nosotros, Señor, como decía San Agustín. Padre, danos la capacidad y entonces ordena. Sí, mi Señor, danos esa capacidad de poner por obra tu palabra. Nosotros estamos totalmente dispuestos. Gracias, mi Dios, por todas tus bendiciones y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.